Ahora vamos a conversar con Liliana Díez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. También es integrante de la Red de Politólogas Mendoza. Y vamos a hablar, vamos a seguir adentrándonos en lo que es el panorama de elecciones de este 2023, que hemos estado hablando los días viernes en esta columna. Y vamos a profundizar sobre los departamentos que desdoblan elecciones y que van primero a las urnas. Excelente. Está en comunicación telefónica entonces. Vamos a ver, ahí estamos comunicándonos con Liliana Díez para meter este panorama político partidario, cómo se vienen las elecciones, el cierre de lista y demás cosillas, ¿no? Hoy ha hecho un cimbronazo esta bajada de la carrera por la presidencia de la Nación del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buen día, Lili, bienvenida a Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Lili, tanto tiempo. Sí, hace un tiempo ya, ¿no? Creo que era pandemia que estuve por ahí. Estuvo por acá, exactamente. Y antes también andaba por acá. Sí, sí. Pero la última vez que digamos que salí. No, creo que con Ángel también. También. Bueno, Me perdí hoy, estuvieron hablando del allá la escuela campesina o estuvimos en comunicación. Estuvimos en comunicación telefónica con Marta Greco, ahí contándonos sobre la presentación que han hecho ahí en la justicia el recurso de amparo, así que estuvo muy muy interesante y de todo el trabajo que se viene realizando en relación a la educación ahí en la escuela. La verdad que no lo podemos creer que sí. Haya cerrado esa escuela, pero bueno. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué nos trae? Decisiones políticas, hablando de política. Sí, totalmente. Bueno, primero, qué bueno esta red de politólogas acá en la provincia de Mendoza. Si nos querés tirar ahí un panorama de cómo se han organizado, la verdad, una alegría poder contar con su participación. Sí, se armó la red hace bastante ya. Uh-huh. Yo no tengo precisamente el año en que las compañeras colegas empezaron a armar esto, pero vienen hace mucho tratando temas que tienen que ver con género, con equidad, adentro de lo que es la carrera, ¿no? Tanto en espacios laborales como dentro de la Facultad de Ciencias Políticas. Así que se fue conformando la Red de Politólogas Mendoza y abriendo también a que más colegas nos vayamos sumando. Hoy somos bastantes, así que ahí estamos. Lo lindo es que, bueno, como red, obviamente pertenecemos a diferentes espacios políticos, ideológicos, pero sin embargo tenemos en común este eje que es... que bueno, la lucha por nuestros derechos también como mujeres y sobre todo para acompañar situaciones en las que se genera violencia de género y nosotras también poder sentirnos con musculatura, ¿no? A veces decir, tener a dónde acudir, con quién hablar. Claro, y clave así que, bueno. Lo que es tener espacios de mujeres y diversidades que garanticen la lectura de los distintos temas que se discuten desde una perspectiva de género que es clave para analizar la realidad, ¿o no, Lili? Sí. Aparte, uno de los temas más lindos que nos gusta por ahí tratar, discutir y debatir es la violencia institucional, la violencia política por motivos de género en lo institucional, en los medios de comunicación y hacia adentro de las propias instituciones, ¿no? Que desde el trato hacia la presidenta, hacia la legisladora, de las diferentes formas, si es un hombre el que toma una decisión política que no nos gusta, es una forma en la que se lo critica. Ahora, si es una mujer, agárrate, los peores descriptores, digamos, ¿no? Basta con poner quizás una sesión legislativa, ya sea a Cecilia Moró o o a Cristina a ver cómo se genera un escándalo que no parece una cancha de fútbol eso. Sí, total. Igual lo bueno también es poder dar estos debates de ideas políticas. Por ejemplo, en este caso, a mí me gusta también nombrar a Patricia Bullrich, porque sí, uno puede, es candidata, precandidata, presidenta de la nación, con un proyecto político que, por lo menos a mí particularmente, me da terror. Entonces lo que menos me importa es si está despeinada o tomando un vino. Claro. ¿Por qué no discutimos política? Porque es mujer, le decimos despeinada o bueno, lo peor de todo es acusarla de borracha porque se tomara un... No, es como eso, no se pone en tela de juicio si un hombre se toma un whisky. Claro. Pero si es mujer y toma vino, esa es la parte en la que nosotras decimos hasta qué punto, sea oposición o sea a tus propios ideales, ¿no? O afín, ¿por qué este tipo de agresiones, no? Clave, clave lo que mencionas, Lili. Y también hablando ya en un año electoral, estamos un poquito más temprano también con el DARI viendo las nuevas noticias al respecto de la baja de la candidatura de Alberto. Y bueno, también tenemos elecciones también aquí en nuestra provincia y hay departamentos que desdoblan. Podemos hacer quizás una reflexión de esto, que ya tenemos que ir a votar casi en departamentos como Maipú, a prepararse. Sí, tal cual. Bueno, paso derecho a los departamentos. Sí, la noticia del presidente de la Nación era, aclaro esto un toque nomás, uh-huh. No sé si ustedes coinciden, pero a mí me parece que era esperado en un gran arco del peronismo, ¿no? Inclusive de la sociedad, era algo que se esperaba que bueno, que él no se presentara como precandidato a reelegirse, pero así todo, bueno, cae como sorpresa. Tal cual, bueno, no era, sí, esperado, pero difícil también, ¿no? No, quizá esperado en el último tiempo, pero que no no esté como candidato el presidente ni buscando la reelección, sacando a Alberto Fernández y la discusión que podemos tener sobre el accionar, ¿no?, de gobierno. Pero es raro, ¿no? Esperable. Es casi esperable. Inédito. Inédito, yo diría, claro, inédito. Sí, pero bueno, era esperable en términos de cómo fue su primera candidatura, los acuerdos que se generaron, lo que resulta de su gestión, que es lo que él mismo dice en su video, ¿no? Uh-huh. No se ha logrado todo lo que se esperaba y además también hay algo que yo creo que es bastante sincero, que es este último tiempo que queda, si te pones de candidato no puedes prestarle atención o energía a todo lo que queda, ¿no? Que hay que llegar a diciembre. Tal cual. En esto que viene pasando. Y bueno, y en Mendoza, en medio de todo este lío, votamos. ya bueno, sí, departamentos que... Sí, el domingo 30 de abril arrancan algunos departamentos. ¿Qué serían? Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y La Valle. Esos son los municipios que bueno, que van a votar, estoy sacando la cuenta, 6 veces, 7 veces, 6, porque tienen 30 de abril, 3 de septiembre, 11 de junio, 24 de septiembre, 13 de agosto y 22 de octubre. Vamos a tener que ir votación a votación, porque que nos acordemos el calendario. Salvo que lo tengamos en la heladera, ahí, no sé, colgado en la heladera. Vamos uno por uno, ¿eh? Tantas veces. Miren, ¿qué me parece? A mí me parece también una cosa importante tener por lo menos esto, ¿no? El 30 de abril y es la primera votación. ¿Y qué pasa si nosotros no vivimos en esos departamentos? Decimos, ¿qué me importa que en Santa Rosa o en San Carlos? Bueno, pero sí, ¿por qué? Porque a veces los calendarios en otros departamentos hace que nosotros tengamos que repensar el cumpleaños de un amigo, de un familiar que iba a festejar en ese lugar, ¿no? Las elecciones hacen que las reuniones estén que se tengan que posponer o bueno, que haya que tener ciertos cuidados. Por eso también está bueno como dato de color ir teniéndolo en cuenta. A mí me ha pasado tengo familia en San Carlos y digo, epa, 30 de abril, no cuento con ellos. Voy a presentar un proyecto que va a ser muy poco seguido, pero que se saquen los domingos y se pongan el lunes las elecciones. ¿Ah? Ese. Pero antes era feriado. Claro. Ahora no sé, ahora creo que no, que Encima el solamente las pueblo escuelas trabajador necesitan voto. sacan un día, le sacan el domingo. Bueno, es un acto que hay que ir a hacerlo con responsabilidad, con cierta también compromiso, ¿no? Con la democracia, así que bueno, Sí, sí. era un chascarrillo. Sí, totalmente. Y hay que agradecer también Sí, a ¿qué la lo podemos propia hacer? historia de la Argentina. Agradecer a toda la gente que ha puesto cuerpo y alma en la lucha por la democracia y todos nosotros que la hemos sostenido, seguir sosteniéndola. Bueno, si quieren yo les cuento que Maipú, no sé si quieren que hagamos uno por uno, nos focalicemos en uno. Vamos uno por uno. Bueno, Maipú está re lindo. Yo sé también que hay muchos oyentes de Maipú de la radio, también por eso me copaba hacer ahí. Tiene internas en casi todos los partidos, así que viene lindo. En especial el Frente Cambia Mendoza, que tiene ahí un par de anécdotas que no sé si son graciosas o qué, pero hacen ruido, ¿no? El presidente del Consejo Deliberante, que si al intendente le pasara algo, pasa a ser intendente, es de Cambia Mendoza y es candidato a intendente, es precandidato a intendente. Así que esto está bueno, ¿por qué? Porque él se llama Mauricio Pinti y ha entrado en la escena política gracias a la jugada que hicieron adentro del Consejo Deliberante, porque a veces es complejo, ¿no? Competir contra un precandidato como Néstor Majul, que ha sido precandidato antes o candidato a intendente, ya ha estado en carteleras. ¿Y cómo hago para instalar mi imagen? Bueno, ahí fue, ¿no? Salió en todos lados, en todos los medios y hoy está compitiendo. Y bueno, y tienen un tercero que es Gabriel Caredú, pero básicamente se va a dar entre. La interna se va a dar entre estos dos primeros que mencionamos, ¿no? Y después el propio intendente también tiene su interna, pero es una interna más de carácter local, que ese también es un dato lindo porque no son internas que vayan a repercutir o por lo menos ¿no? A primera fase, no van a repercutir en el armado provincial. Que se llama Cristian Trenta Costa, el que hace la interna a Matías Estebanato y que a primera instancia no tendría una referencia provincial. Digamos, no es, ay, yo soy de la fórmula A y el otro de la fórmula B, entonces, bueno. No, no recibiría el apoyo ni la reprobación de alguien que va por la provincia, digamos, ¿no? No ha conectado ahí, Públicamente, públicamente. públicamente, y así, digamos, tratando de indagar en gente del ambiente, no hay alguien que públicamente haya dicho, che, este es mi candidato, y que entonces desde los armados provinciales estén metiendo el dedo en las internas locales. Lo mismo pasa en Lavalle, lo mismo pasa en Tunuyán y no así en San Carlos, perdón, en San Rafael. San Rafael sí ya tiene una interna al frente de todos, perdón, al frente Elegí se llama ahora, ¿no? Frente Elegí, San Rafael tiene dos sectores, bueno, Unidad Ciudadana por un lado y el actual intendente tiene su precandidato, que es su hermano, ¿no? Bien. Sí. No, me quedé pensando en estas internas a ver, tu análisis, uno puede conformar una interna para fortalecer, digamos, el mismo espacio político, decir, bueno, vamos interna, sabiendo que vos vas a perder, ¿no? Para fortalecer digamos, La militancia. Sí, ese candidato que va a ir después para la general. ¿Puede haber algún juego así o es muy arriesgado, es muy tirado a los pelos? A ver si se entiende, Puede ¿no? ser, sí. Sí, se entiende. Porque alguien Puede que se ser, largue en una sí. Puede elección ser es... porque se... Siempre hay un riesgo. Claro, se te da Creo vuelta. que como en todo, uno, claro, puede pasar que para darle un ajite a la escena, para entrar en calor antes del partido fuerte, hagas un ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la militancia tiene toda una mística, tiene toda una cosas, partes que son lindas, ¿no? Me imagino que para cualquier partido político está bueno encontrarse, panfletear, compartir espacios, debatir ideas. Ahora, claramente el candidato que tenés en la interna te puede ganar, ¿por qué no? Sí. Pero sí, el... Sí, decime, No, no, sí David. pensaba en eso, básicamente, ¿no? De a ver cómo logro estratégicamente capturar algunos votos que sé que no lo voy a tener, que son de mi mismo partido, pero sé que no, de alguna manera tengo alguna interna que me está jugando hacia adentro, de qué manera puedo capturar esos votos. Hago a figurar una interna. La gano y bueno, supuestamente ahí puedo arrastrar algunos votos desde ese lugar, ¿no? O fortalecer la imagen, o bueno, se pueden lograr varias aristas ahí, ¿no? Sí, No sí. siempre una interna Yo es creo que contra un rival, la... digamos, o generar ahí una rivalidad, a veces, ¿no? No, no, por supuesto. A veces inclusive el... Yo creo que hay dos escenarios posibles también. Dentro de una gestión, vos podés tener gente que te apoyó en algún momento, que se empieza a sentir que ya no lo representás. O bueno, que ese candidato no lo representa, y entonces esa gente empieza a poder tener la posibilidad de un nuevo referente. Bueno, a ver, vamos a presentarnos nosotros. Y el que actualmente fuera intendente o candidato fuerte, te dice, bueno, hacemos una interna. Claro. En lugar de eso, también podría decirle a esa gente, che, no me hagan una interna, tomen un cargo, fíjense, callarlos. No. Los hace jugar, van ganando cuerpo y a mí me parece sano, primeramente. No quiero decir que lo que vos planteás tenga lugar en muchos escenarios, probablemente, y también la realidad es que nosotros no tenemos mucho acceso Esa a esa minucia. decisión, como fue, Claro. porque, aclaro, ¿por qué? Porque no la van a exponer No, así, no. pero a mí me parece dentro de las posibilidades decirle, che, venite, jugá. Tener espacio para mover los medios, para plantear estrategias, manejar plata, caja, vecinos y demás, está bueno. Entonces después los vecinos se sienten como, o la gente que sigue a ese candidato, por más que vaya a perder, bueno, pero se siente en eso, en un lugar copado. Y bueno, y si se respetara la máxima de del que pierde acompaña, ¿no? Que Claro, eso también está bueno. que pasan muchos departamentos en esta oportunidad. Y al respecto de la boleta única, hemos estado hablando un poco en esta columna de política y también como reflexiones generales que tengas, Lili, de cara a estas elecciones que se avecinan en estos departamentos y qué podemos tener en cuenta siendo ciudadanos, ciudadanas de estos departamentos para poder elegir bien, saber hacerlo y todo eso. Con respecto, decís vos, a la boleta única, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, una cosa más quería agregar antes de contestarte a esto que me preguntás, es un dato de color, no, de color lindo, que en La Valle por primera vez hay una precandidata intendenta mujer. Y eso está bueno para recalcar, sobre todo porque, bueno, hay escenarios políticos en los que todavía esto son noticias wow, ¿no? Y no debería ser tan wow, pero lo es. Claro, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no, no es que porque sea mujer la vas a ir a votar, pero sí, ojalá apoyar, ¿no? El animarse a abrir los escenarios, ¿no? La verdad que recién hablábamos de ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, los pesos pesados que nos arriesgamos las mujeres cuando nos presentamos en la escena política o en los medios de comunicación, y bueno, te denigran, te machacan, y bueno, las personas que se animan, las mujeres que se animan o las disidencias que se animan, la verdad que al margen de la discusión política es un acto heroico prácticamente. Sí, desde ya, Lili, celebrarlo. Y también, perdón que acoto esto, ante un escenario político que está presentando candidatos, varones que ni siquiera están respetando el cupo, por ejemplo, hay candidaturas ya a gobernadores que se están diciendo estos días antes de que cierren las listas, y tanto gobernador como vice son varones, y para abajo en las intendencias también. Sí, sí, tal cual. Por eso me parecía como importante animarse a saltar a la escena, a pesar de que no te abran el lugar, porque esa es la otra, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a seguir esperando que abran lugar? No, bueno, entonces hay que tomarlo. Totalmente. Lili, nos queda... Con todo lo que eso implica. Nos queda un poquito de tiempo, no sé si se quiere redondear con algo, con esto. Ah, bueno. Bueno, me parece, yo sé que ustedes tuvieron un programa de boleta única que me parece, no lo escuché, pero me parecía importantísimo que exista, porque va a ser todo una novedad y una transformación que va a implicar cierto rol de docencia de parte de las autoridades de mesa, pero también con la previa, ¿no? Los medios de comunicación y demás. Una cosa, un detalle importante es que la boleta única hace que uno tenga que ir a votar con conocimiento, es decir, conocer una cara, un nombre, ya no es meto todo adentro. Y en este caso juegan un rol importante los concejales. ¿Por qué? Porque siempre se habla de la figura del poder ejecutivo del municipio, o sea, de los intendentes, pero no del poder legislativo municipal, que son nuestros concejales, que son los que votan un presupuesto y un montón de ordenanzas propias de la vida diaria, que es lo que más cercano tenemos. Entonces, a la gente la invito, a las personas oyentes, que nos animemos a conocer, aunque sea a través de internet, empezar a buscar quiénes son los candidatos a concejales de los municipios donde nos toca votar, para poder realmente elegir y decir, bueno, este va a ser mi candidato a intendente, este no lo conozco, este sí, ya sé quién es, de dónde viene, era vecino, no, eso está bueno también. Y tener mucho cuidado con la casilla de boleta completa. Arriba hay un, le raste el cuadradito, y si pones boleta completa, que está justo arriba de la cabecita del candidato, entonces, bueno, puede ser que después en el cuento de votos sea complejo analizar qué quisiste poner, ¿no? Así que lectura de la boleta única, mirar muy bien y eso, animarse ya a empezar a buscar y conocer a los candidatos. Buenísimo, Lili, esta recomendación de conocer a los candidatos a concejales de nuestros departamentos, y agradecerte por esta columna. Que tengas muy buen viernes. Chicos, muchas gracias ahí a todas, a todes y a todos, y gracias por hacernos lugar a la red de politólogas. Un Estamos abrazo a ustedes y esto. Desde ya, bienvenidas, y también nos pone muy feliz. Abrazos. Abrazo enorme.